objetivo en sí es poder, primero que nada, debatir y poner en común esta problemática que se viene generando desde a nivel nacional también. Acá tenemos compañeros que hemos recibido en el día de hoy de La Carbonilla, Rodrigo Bueno, de asentamientos de Tucumán, autoconvocados por el Hábitat, de La Boca, Playón de Chacarita, Red de Hábitat, también del medio, un periodista del otro medio, y también tenemos de la gente de Semilla de Colombia, y de distintas organizaciones y artistas que se han convocado para este primer Congreso Internacional de Asentamientos y Barrios, La Montaña que Piensa, justamente para lograr conformar una mesa nacional y poder movernos a distintas partes del país y también del mundo. También tenemos a nuestros hermanos latinoamericanos que también están sufriendo el tema de la problemática habitacional o también con distintas problemáticas que tienen que ver con el hábitat. Cristina, sabemos que el Congreso es internacional, vos nos nombrabas que hay estos hermanos latinoamericanos con estos mismos problemas, pero vos, personalmente, ¿de dónde sos, de dónde venís, en este caso cuál es tu trabajo con respecto a Sangre Barrial, Protagonismo Vecinal? Bueno, yo soy nacida y criada, se dice NIC, nacida y criada en Ushuaia, y esta problemática la vengo viendo de chica. ¿A dónde es la silla? Sí. Allá en Islas Malvinas. ¿En Islas Malvinas, en la cartera? Sí. Y el tema es el siguiente, perdón, ¿no? Porque recién estaban preguntando. No hay problema. Primer día del Congreso debe ser. Yo de chica vengo viendo esta problemática y bueno, de ahí yo empecé a estudiar comunicación y a ver que estaba muy invisibilizada esta problemática y bueno, la misión fue dar visibilidad a esta problemática y ver de qué manera entre todos podemos ver la solución, ¿no? Esto, realmente la desigualdad es muy grande y cada vez el problema de la tierra y lo habitacional viene creciendo, pero bueno, un poco esa es la idea también, ¿no? Cristina. Lograr posibles soluciones y que se ponga en la agenda de las políticas públicas. Cristina, te saludo, Laura. Me intriga el lema, esto de la montaña que piensa. ¿Con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con algo, con alguna de las ideas de los pueblos originarios? ¿Cómo? El lema, la montaña que piensa. Sí, bueno, el lema es un poco, jugar un poco con las palabras, muy poético, ¿no? Por el tema de que hay una montaña, ¿sí?, donde hay personas, porque hay un asentamiento que se llama Barrio Las Raíces, sector 4, que está en una montaña. Y pensar que esa montaña piensa y tiene cosas para decir, y bueno, ese es el lema convocante. Sí, Cristina, tenemos entendido que alguno de los temas a tratar es la ley de tierras, derechos humanos, sí, también la diversidad los cultural. Los ejes temáticos son ley de tierra, derechos humanos, diversidad cultural, autogestión como modo de vida, construcción alternativa y preservación de los recursos naturales. Bien, y como recién nos comentabas, en este primer Congreso Internacional de Asentamientos y Barrios No Regularizados, también el objetivo es intercambiar experiencias y justamente... Sí, totalmente. Hablar... El intercambio de experiencias y saber, bueno, poder unificar también criterios y esta mesa nacional que pretendemos conformar, armar un documento que después se lo vamos a hacer llegar. Y bueno, de ahí ir viendo las probables soluciones, pero también comprometer a las autoridades que también se le han dado invitación, se le han dado curso a autoridades nacionales, provinciales, ese es un poco el espíritu también, ¿no? Incluso tener la presencia del señor intendente también, que se le ha hecho la invitación al señor intendente de Ushuaia y a otras concejales. Esa es un poco la idea también, ¿no? Que también comprometer para estas problemáticas a las personas que están trabajando para las legislaciones y para todo lo que tiene que ver o que le competa la parte de este instrumento legal para poder dar soluciones, ¿no? Que lo que los vecinos necesitan son soluciones concretas, el derecho a la tierra, tener una vivienda digna y el hábitat, porque no es solamente tener los servicios y la casa, sino que también acceso a la salud, a la ciudad, al transporte, al medio ambiente, a la naturaleza, espacios de recreación, lo cultural, los derechos humanos, todos los... Claro. Las temáticas que estamos hablando. Claro, porque no tiene sentido construir una casa y si en ese barrio no entra un colectivo, no hay una escuela, claro. No hay una salita médica, no hay cloacas. Exactamente. ¿Qué es lo que nos está pasando, no? Claro. Privados de todo, de sí. Luz, de barrios privados de luz, de agua, de salud, de bueno, muchas cuestiones que por ahí uno... Más sobre todo en este lado del sur, que hay mucho frío, sobre todo en invierno se sufre mucho en estos barrios, porque no hay luz, no hay gas, no hay agua, y bueno, realmente la realidad es muy dura. Los compañeros que vinieron de distintas partes, de ya sea del país o de Colombia y de otros lugares, pueden ver la realidad de cerca. Y bueno, estamos en invierno, hay nieve y hace mucho frío. ¿Cuál es la visibilización que se le está dando a este congreso, por lo menos desde los medios de Tierra del Fuego, desde Ushuaia? Bueno, se está saliendo por distintos medios de comunicación, pero también estamos levantando toda la información a través de las redes sociales y también el blog del congreso, que es www.congresosushuaia.blogspot.com, y si no, el Facebook es Primer Congreso Internacional de Asentamientos y Barrios No Regularizados, y también, bueno, a través de Sangre Barrial, también, que tiene el Facebook, bueno, y distintos... En sí, redes sociales, y también van a estar cubriendo distintos medios acá. Hay un periodista que también viajó de Buenos Aires, que es del otro medio, que también va a estar levantando y posteando las fotos y toda la información, y después la vamos a ir reenviando a medida que vamos haciendo el congreso, la vamos a ir retransmitiendo.